¿a qué volviste a buscar? Amor que por ti lo siento, toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. Ya vuelve mi corazón, se marchitó, ya no te quiero más. ¿A qué volviste, mujer? Si todo ya está perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amor que por ti lo siento, toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. La paz de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más. ¿A qué volviste, mami? Si no tenés lugar con los del Palmar. Siento, toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más. ¿A qué volviste, mujer? Si todo ya está perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amor que por ti lo siento, toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más. Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate. La flor de mi corazón se va.